La segunda epístola de Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida, la cual es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados, con una conciencia pura, mientras sin cesar me acuerdo de ti en mis peticiones noche y día, anhelando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido de que en ti también. Por esta causa, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino sufre el mal junto con el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Por esta causa asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y de la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me han vuelto la espalda todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia de parte del Señor en aquel día. Y cuántos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Capítulo 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre el mal conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Y también el que compite en los juegos no es coronado si no compite legítimamente. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, nacido del linaje de David, conforme a mi evangelio, en el cual sufro el mal hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos mismos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron en cuanto a la verdad, diciendo que la resurrección ya sucedió, y trastornaron la fe de algunos. Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de injusticia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpia de estos, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y las nacidas de una mente indocta, sabiendo que engendran contiendas, porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y vuelvan al buen sentido, escapándose del lazo del diablo, quien los había capturado vivos, para hacer la voluntad de él. Capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos apártate, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Estas persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Capítulo 4. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente, por su manifestación y por su reino, que proclames la palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todo, sufre el mal, haz obra de evangelista, cumple con perfección tu ministerio. Porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. Procura con diligencia venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los rollos, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno se puso de mi parte, sino que todos me abandonaron. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder, para que por mí fuese cumplida cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me salvará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura con diligencia venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros.